Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa llamado Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso hoy cuento acá con la compañía de Yael Blanca, que está en la producción de piso y ahora también acompañándome en la mesa. Hola Yael, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, también, contenta de estar acá. Y del otro lado, a nuestro querido JR, que es el operador técnico de este programa y el que hace posible que todo esto suceda. Y ahí, del otro lado, están ellos y ellas, los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, escuela llamada Teniente Manuel Félix Origone, que no han podido venir a la radio porque se suspendió el micro que nos habían asignado para hoy, pero que igual tenía muchas ganas de participar de este programa, así que por eso lo estamos haciendo vía Meet. ¿Cómo les va ahí del otro lado? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Hay nervios? Un poquito. Que sea lo justo y necesario, ¿no? Porque los nervios a veces están buenos, son necesarios, pero cuando ya son desmedidos empiezan a generarnos un problema. Y la idea acá es que no haya ningún problema, sino todo lo contrario, pasarla bien. Y para eso tengo muchas ganas de que se presenten, porque yo ya los conozco, porque estuvimos trabajando durante estos últimos meses junto con la seño Eugenia Faela, pero me gustaría que se presenten a la audiencia, a quienes están escuchando ahí del otro lado. ¿Quién puede empezar a contarme cómo se llama y cuántos años tiene? Hola, mi nombre es Fernando, tengo 12 años. Hola, soy Tiago, tengo 11 años. Hola, mi nombre es Lian, tengo 13 años. Hola, mi nombre es Ruth y tengo 12 años. Hola, mi nombre es Milan y tengo 11 años. Bien, bienvenidos y bienvenidas. ¿De dónde están transmitiendo? ¿Dónde se encuentran ustedes ahora? ¿En dónde están? En el aula de séptimo. ¿En el aula de séptimo? ¿Les prestaron el aula? Sí. Porque algo que yo no mencioné es que estos chicos y estas chicas son de sexto grado. Arrancamos hace poquito el taller en la escuela y la idea es seguirlo el año que viene. Es una modalidad en la que venimos trabajando hace muchos años en este cole y la verdad que funciona súper bien. Arrancamos a mitad de año con sexto para continuar el año que viene cuando estén en séptimo y ahí sí, seguro, pero segurísimo, van a venir a la radio por lo menos dos veces, se los prometo. Si no es con micro, no sé, contrataremos un avión, de alguna manera van a llegar, porque a mí me gustaría que ustedes estén acá. Contemos un poquito acerca de la escuela. ¿Alguien sabe en qué barrio está la escuela? En Parque Chacabuco. Bien, en Parque Chacabuco. Es una escuela que está en la calle Pumacagua y asamblea. ¿Y qué tenemos cerca de la escuela? Lugares importantes que estén cerca de la escuela. Como para que la gente se imagine cómo es el barrio. ¿El puente? Algo que le da el nombre al barrio, ¿qué es? El Parque Chacabuco. El Parque Chacabuco, el famoso Parque Chacabuco, que es uno de los pocos parques que aún permanecen sin rejas en la ciudad y es enorme el Parque Chacabuco. ¿Y qué otros lugares hay? Hay una iglesia cerca de la escuela también que es bastante característica. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Medalla Milagrosa? La escuela de la Medalla Milagrosa. La escuela no, perdón, la iglesia de la Medalla Milagrosa también. Son como puntos claves del barrio para que ahí del otro lado identifiquen de qué zona estamos hablando. Y ustedes están en sexto grado ya, prontos a empezar séptimo. ¿Cómo se sienten con eso? Bien. Más o menos. Más o menos, bien. ¿Por qué más o menos? ¿Da nervios? ¿Da nostalgia que falte poquito para terminar la escuela? Da nostalgia. Da nostalgia, sí. Ya uno empieza a darse cuenta que falta poco para terminar la primaria y arrancar otro momento nuevo de nuestras vidas, que es la secundaria. Pero bueno, todavía estamos en la primaria, vamos a aprovechar que seguimos en la escuela primaria y vamos a contar qué es lo que hacemos en la escuela primaria. Y ustedes hoy vienen a presentar un proyecto en el que estuvimos trabajando junto con la seña Eugenia desde Prácticas del Lenguaje, y es un proyecto que giró en torno a un libro, y quiero que me digan cómo se llama este libro y quién es su autor. Estamos leyendo un cuento, un libro llamado El Primero, Cuentos Crueles. Bien, el libro se llama Cuentos Crueles, exacto. Y adentro tiene un montón de cuentos acerca de los cuales vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Pero en este bloque, que es el bloque de presentación, vamos a contar un poco acerca de su autor. ¿Quién hizo este libro? ¿Quién es el autor de este libro? Saki. Saki, exactamente. Y para refrescar un poco la memoria acerca de la vida y la obra de este autor, vamos a escuchar ahora el track número 1, donde hablamos acerca de la biografía de Saki, el autor de Cuentos Crueles. Munro Saki nació en 1870 en el puerto de Akiap, Birmania, colonia británica en aquella época. Su madre murió en un accidente cuando él era muy pequeño y a la edad de 2 años fue enviado junto a su hermano a Inglaterra para vivir con sus 2 tías. Con ellas padeció una niñez propia de su época, según señala la crítica. Una de aquellas tías, Augusta, apodada la autócrata por los niños, es decir, una persona que ejerce la autoridad como si fuera una emperatriz, ofreció modelo para la señora de Rob, objeto del odio de Conradin en el cuento Redmi Bastard. Cuando fue mayor, al principio Saki quiso ser policía, pero tuvo que renunciar por razones de salud. Se dedicó a escribir. Fue periodista y escritor de literatura entre 1902 y 1908. Fue corresponsal extranjero en los Balcanes y en París. A su regreso prosiguió su trabajo como periodista, escribió muchos cuentos y novelas. Se enlistó como soldado al estallar la Primera Guerra Mundial y murió en Francia el 13 de noviembre de 1916 en frente de la batalla. Muchos piensan que los cuentos de Saki son una reacción a la educación tan estricta de la época. Sus escritos tienen humor y crueldad. Frecuentemente la narración se burla de los personajes convencionales y presuntuosos de las y los adultos autoritarios y controladores, al mismo tiempo que simpatiza con quienes y irrumpen con lo impensado, lo impropio, lo fuera de lugar, por lo general, con las y los niños. Bueno, ahí nos contaban los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela 7, Distrito 11, acerca de la biografía de Saki, porque estuvimos leyendo Cuentos Crueles. ¿Ustedes conocían acerca de la vida de Saki antes de este proyecto? No. No. ¿Y les sorprendió algo de su vida? ¿Qué relación hay entre la vida de Saki y estos cuentos que él escribió? ¿Hay alguna relación? La crueldad de su época. Exacto. Él quiso reflejar en estos cuentos, a los que tituló Crueles, precisamente eso, la crueldad de su época. ¿Qué pasaba con los niños en la época donde se crió Saki, que era la época victoriana? ¿Cómo los trataban a los niños y las niñas en esa época? Tenían que ser muy educados. Bien, había una educación muy rígida, muy estricta. Y él tiene algunos personajes de su familia que luego va a representar en sus cuentos. ¿Se acuerdan cuáles son estos parientes que él usa de inspiración para sus cuentos? ¿Quiénes eran estas señoras? ¿Qué parentesco tenían? Amargadas. Eran amargadas, pero ¿qué parientes eran de Saki? ¿Era la mamá? Tías. Las tías de Saki. Las tías de Saki, que eran muy autoritarias, fueron fuente de inspiración para sus historias. Y ahí decían ustedes que Saki se burla de los adultos y que simpatiza por los niños. Me gustaría preguntarles, antes de terminar este primer bloque, ¿cuál fue su cuento favorito de todos los que leímos? Saki. El cuento. Están un poco distraídos ahí, los veo. El narrador de historias. Ahí va, el narrador de historias. Un buey en el jardín. Un buey en el jardín, muy bien. El castigo también. El castigo. Tobermory. Los fabuladores, exacto. Me faltan algunos más. El de la ventana, ¿cómo se llamaba? La ventana abierta, exacto. Leímos un montón de cuentos y armaron recomendaciones. ¿Ustedes se acuerdan qué recomendaciones armaron? ¿De qué cuento? ¿Qué cuento recomendarías vos, Milan, por ejemplo? Yo hablé del castigo. Bien, recomendaste el castigo. Ruth, ¿vos cuál recomendarías? Un buey en el jardín. Un buey en el jardín. Liam, ¿vos cuál recomendarías? Tobermory. Tiago, ¿vos cuál recomendarías? También un buey en el jardín. Un buey en el jardín, ya sumó 2 puntos. Y Fer, ¿vos cuál recomendarías? La ventana abierta. La ventana abierta, muy bueno está el de la ventana abierta. Y ya vamos a saber de qué se trata, porque en los bloques siguientes vamos a hablar de alguno de estos cuentos. Vamos a terminar este primer bloque, no sin antes mencionar quiénes formaron parte del mismo. Quiero que me vuelvan a decir sus nombres, así ahí del otro lado saben quiénes son. Nombres, ronda de nombres. Miriam. Ruth y Milan. Buenísimo, todos ellos y todas ellas de sexto grado de la escuela 7 del 11, vamos a ir a un pequeño corte musical y no se vayan de ahí porque esto sigue hasta las 3 de la tarde y es hora libre. Seguimos en Hora Libre, estamos acá transmitiendo desde FM Riachuelo y del otro lado de la pantalla están los chicos y las chicas de la escuela Teniente Manuel Félix Origone, son de sexto grado, tienen un montón de cosas para contar y ahora hay un grupo nuevo y quiero que se presenten diciéndome sus nombres y sus edades. Hola, soy José. José, muy bien. ¿Quién más? Hola, soy Belén. Belén, buenísimo. ¿Quién más está por ahí? Hola, soy Diego. Diego. Hola, soy Alexander. Alexander. Otro Diego. Otro Diego. ¿Y hay alguien más? No, por ahora. Buenísimo, son cinco, porque no los puedo ver a todos en la pantalla, entonces no me doy cuenta quiénes están. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Excelente. Sí, excelente, muy bien. Qué bueno, ¿qué se siente hacer radio así virtual? No era lo que esperábamos, pero al menos lo pudimos hacer. Algo es algo y les prometo que vamos a venir a la radio, que ustedes van a estar acá, van a poder conocer esta radio amiga que nos deja este espacio para que ustedes puedan contar todo lo que hacen. Lamento que se haya suspendido la visita, pero bueno, intentamos hacer esto para que no sea tan frustrante esto de que se suspendió el programa de radio. Estábamos hablando de Saki, de la época victoriana. Belén, ¿vos te acordás algo de esta época? Sí. ¿Nos contás un poquito más, así refrescamos el bloque anterior? ¿Qué quieres que le cuente? ¿Qué pasaba en esa época donde nació Saki, donde se crió? Bueno, había mucha hipocresía. Bien, ¿y a qué te referís con eso? ¿Qué significa que había mucha hipocresía? Que la gente era muy falsa porque decían ser una cosa, pero no lo era. Bien, como que todo el tiempo se interesaba más por las apariencias, ¿no? Por simular ser algo que era totalmente lo contrario a la realidad. Y él se crió en esta época. Una época muy dura, una época donde los niños y las niñas tenían una educación muy estricta. Y eso lo marcó de forma tal que después lo retomó en estos pequeños cuentos que forman parte del libro Cuentos Crueles. Y por eso me interesaría que ustedes me cuenten por qué este libro se llama así. ¿Qué pasa? Bueno, Zack quiso mostrar la hipocresía de la gente y darle algo de humor. Claro, utiliza mucho el humor, ¿no? El humor negro muchas veces. Sí. Y estos cuentos tienen algo en común, que es, bueno, como su título lo indica, la crueldad, porque hay personajes que son crueles, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esos personajes crueles? Podemos decirse que en el cuento El Cuarto Secreto, la tía es algo cruel. Uh-huh. Bien, por ejemplo, la tía ahí en El Cuarto Secreto. ¿Qué más? ¿Tenemos algún otro personaje cruel? Por ejemplo, si hablamos de La Ventana Abierta, que es el cuento que nos tocó en este bloque, sí. ¿Quién es cruel? Vera. Vera es cruel. Y ahora vamos a escuchar en un ratito las recomendaciones que ustedes hicieron, que nos cuentan un poco acerca de esta historia. Pero antes quiero que me la cuenten ustedes. ¿De qué trata La Ventana Abierta? Trata sobre una niña que está esperando un hombre, ya que el hombre vino a venir a su casa para tomar reposo. Uh-huh. Y Vera le cuenta una historia. Vera, que es esta niña, cuando este hombre llega le cuenta una historia. Bien. Sí. ¿Y qué sucede con esa historia? ¿Qué pasa con esa historia? En la historia es como algo de terror, porque supuestamente sus tíos, su tío y sus primos se fueron a casar y nunca volvieron. Bien, ella relata eso, ¿no? Sí. Como algo, una historia bastante triste, bastante trágica. Sí, bastante. Bien. Bueno, esta persona escucha este relato mientras está esperando, ¿no? Esta persona estaba esperando que la reciba la tía de esta niña. Esta niña aprovecha ese momento para contarle esta historia. ¿Y qué pasa después? Y después el hombre se va asustando por la historia que Vera le cuenta. Y justo llega la tía y empieza a hablar sobre su marido y sus dos hermanos. Claro, y ahí el hombre está como medio consternado, como me está hablando en presente de gente que supuestamente murió. Que dice que está loca. Claro, lo primero que piensa es eso. Bien. Y les queremos, si ahí del otro lado quieren leer esta historia, no les vamos a contar el final. Sí. Pero sí les vamos a mostrar la recomendación que armaron ustedes, ¿les parece? Claro. Sí, muy bien. Buenísimo. Vamos a escuchar la recomendación y seguimos charlando. El cuento La Ventana Abierta es muy recomendable porque es interesante, divertido y pasan cosas muy entretenidas. Por ejemplo, la historia que cuenta Vera. Es muy trágico e interesante. Lo que nos impresiona es cuánta imaginación hay en la niña y cómo fue de cruel con el señor Nutel. En los cuentos de Saki, los adultos son hipócritas, crueles, estrictos. Los niños son crueles porque reciben crueldad de los adultos. Eso hace que quieran vengarse. Y las venganzas de los niños son creativas. Por ejemplo, la de Vera, La Ventana Abierta, y la de Nicolás, en El Cuarto Secreto. Bueno, me da mucha intriga esta historia y esta recomendación me invita a leer el cuento, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Una recomendación no es una sinopsis, porque no nos va a contar toda la historia, sino que nos invita a que tengamos ganas de leerlo. Y aparte de leer este cuento, ustedes vieron tres cortos en el aula, ¿no? No. Sí. ¿Cómo? ¿Los pueden repetir que no los escuchamos? El argentino, el italiano y el inglés. Buenísimo. Vimos tres cortos, uno argentino, otro italiano y otro británico, que son adaptaciones de esta historia, ¿no? De este cuento. ¿Cuál fue el que más te gustó, Belén? Si te estoy siendo sincera, no me gustó ninguno. ¿No te gustó ninguno? No. ¿Por qué no te gustó ninguno? No me gustó ninguno porque en el cuento, o sea, eran demasiados, mucho suspenso, y en el cuento yo puedo imaginarme cómo son, cómo es el lugar y sus expresiones faciales, y así me gusta mucho mejor. Tu imaginación está mucho mejor que el corto, eso es genial. Sí. Bien, y a Diego, a uno de los Diegos, el primero que quiera contestar, ¿cuál fue el corto que más les gustó? El inglés, porque es muy parecido al original y me gustó cómo actuaban los... Es como parecidos a eso, pero no tan como el cuento. Sí me gustó mucho el inglés. Bien. Un poco el italiano, no tanto. El inglés es el que más se acerca a la historia, ¿no? Está ambientado en la misma época. Entonces hay como más correspondencia entre el cuento, que es el original, y esta adaptación. Y, por ejemplo, a José, ¿cuál le gustó más de estos tres? ¿Cuál te gustó? El inglés. El inglés, también el británico. ¿Y cuál es la particularidad del argentino, por ejemplo, a diferencia del inglés? ¿Qué tiene de distinto el corto argentino? Los personajes y los nombres. Los personajes y los nombres. ¿Y el italiano? ¿Qué tenía de distinto? Es más de terror. Sí, y aparte está como mucho más actual. Es más actual. No está ambientado en es esa como época. Más de esta época. Exactamente. Bien, buenísimo. Está buenísimo poder abordar estas mismas historias en distintos formatos, ¿no? Para ver cómo, cuando cambiamos de un lenguaje a otro, también entran en juego otros recursos. Bueno, ya estamos llegando al final de este segundo bloque y quiero que me vuelvan a decir sus nombres y si tienen ganas de mandar un beso a algún familiar o algún conocido, es la oportunidad para hacerlo. Hacemos una ronda de nombres y de saludos. Claro. Bien. Un saludo a mi madre y me llamo Alexander. Muy bien. Un saludo a mi madre y soy Diego. Buenísimo. Me llamo Belén y un saludo a todas mis amigas que me están viendo. Genial. ¿Quién más? Un saludo a mi familia y... no sé. Bueno, ¿y tu nombre, decinos? El otro Diego. José, un saludo a todos. Buenísimo, José saluda a todos y con esto nos vamos a ir a una tanda y luego seguimos con más Hora Libre. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela Teniente Manuel Félix Orione. Arrancamos un bloque nuevo y por eso hay gente nueva ahí del otro lado y les voy a pedir que me cuenten quiénes son y cuántos años tienen. Hola, me llamo Jessica y tengo 12 años. Hola, Jessica. Hola, me llamo Adriana y tengo 13. Hola, Adriana. Hola, me llamo Matías y tengo 12 años. Bienvenido, Matías. Hola, me llamo Samuel y tengo 11 años. Hola, Samuel. ¿Tenemos alguien más? Hola, soy Milan y tengo 11 años. Milan, volviste, Milan. Sí. ¿Cómo les va? Bien. Yo no los veo a todos. Yo, por ejemplo, ahora veo la pizarra. Pero como esto es radio, no hace falta vernos. Me los imagino, porque ya los recontra conozco, aparte. ¿Están bien? Sí, sí. ¿Qué se siente transmitir así virtualmente? Hacer radio virtual, ¿está bueno? Sí. Acá lo tenemos a JR haciendo una parabólica humana. Porque nos está fallando mucho la conexión, pero como tenemos mucha gana de que este programa salga igual, estamos haciendo cosas increíbles para que esto funcione, porque tenemos ganas de que ustedes nos cuenten todo lo que hicieron y lo que prepararon para traer a la radio. Estábamos hablando acerca de Saki, de cuentos crueles y de las recomendaciones que ustedes armaron. Y por ahí del otro lado hay gente que no tiene idea ¿qué es una recomendación? Yo antes decía que no es lo mismo que una síntesis o una sinopsis, que no cuenta toda la historia, pero quiero que ustedes me cuenten qué es una recomendación, qué es lo que ustedes armaron con la seño Eugenia. ¿Qué es una recomendación? Un breve resumen. Un breve resumen, pero que tiene algo más, tiene un condimento más. ¿Qué tiene? Que sirve para explicarte un poco de qué va el cuento sin explicarte el final. Exacto. Y que aparte lo que busca generar es un enganche, como convencerte. ¿Para qué? ¿Cómo? Como una intriga. Una intriga para que vos te quedes con las ganas y digas, yo esto lo quiero leer. Porque me falta una parte importantísima de la historia para entender qué pasa. Y ustedes armaron varias recomendaciones de los cuentos que leímos. Acá seleccionamos algunas, que fueron también las que llegamos a grabar, pero quedaron un montón pendientes ahí para mostrar. Y ahora vamos a centrarnos, a dedicarnos a las recomendaciones que armaron de Un buey en el jardín. ¿Les parece que escuchemos la primer recomendación, que es el track 3, y después seguimos charlando? Sí. Buenísimo. El cuento Un buey en el jardín fue escrito por el autor Saki. La historia te dará risa, pero no solo contiene comedia, también contiene sarcasmo, hipocresía, arrogancia y crueldad. En resumen, se trata de un pintor llamado Ashley, que pintaba vaquitas durmiendo, hasta que su vecina le pide ayuda, debido a que un buey se le metió al jardín. Ashley intenta ayudar al buey. ¿Podrá Ashley sacar al buey? ¿Por qué la vecina le habrá pedido ayuda a él? Acá creo reconocer la voz. Adriana, ¿sos vos la autora de esta recomendación? Sí. Está muy buena. Y haces un par de preguntas al final de la recomendación. ¿Cuál es la idea de esas preguntas? ¿Qué quisiste generar ahí? Tipo que las personas quieren saber por qué. Claro. Quieren saber la respuesta de las preguntas. Para que vayan a leer el libro y puedan saber por qué, por ejemplo, su vecina de Ashley le pidió ayuda a él. Claro, exacto. Dejás ahí planteado un interrogante que a mí por lo menos me genera una inquietud. Me da ganas de agarrar y leer ese cuento. ¿Te gustó esta historia, vos, de un buey en el jardín? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta historia? A mí me gustó más una parte cuando el buey nunca sale del jardín, se entra en la casa de la vecina. Exacto, y ese es el gran drama de esta historia. Pero hablando de esta historia, también tenemos otra recomendación que le voy a pedir a JR si puede ponerla, porque después vamos a seguir charlando acerca de Un buey en el jardín y quiero que el resto, que Jessica, que Matías, que Samuel y Milan me cuenten acerca también de esta historia. El cuento Un buey en el jardín de Saki se trata de una artista que pinta vacas, pero un día su vecina llega a su casa asustada y luego le dice que hay un buey en su jardín comiéndose sus plantas y Teófilo intenta ayudarla. ¿Será que pueden sacar al buey? Lo recomendamos porque es graciosa la manera en la que la vecina pide ayuda y también es muy interesante y curioso el final. Bueno, ahí nos decían que es curioso e interesante el final, que no lo vamos a contar porque si no, no tiene sentido, pero quiero que me cuente, por ejemplo, Samuel, si le gustó esta historia. Sí, me gustó mucho la historia. Bien, ¿y a vos, Matías? Sí, es buena, pero no la sentí como tal, como haría Saki, pero igual está bien. Me gusta eso, no la sentiste como lo harías aquí. ¿Y hay alguna de las historias de Saki, de estos cuentos, que lo hayas sentido así a flor de piel? Que decís, este me encantó. A ver, hay algunos que sí me gustaron, otros que no. Pero el que más me gustó fue Tobermory, pero ya hicieron recomendación antes, entonces, bueno. No hicimos recomendación de Tobermory. ¿En serio? Pero te lo aseguro, decime, ahora podemos hacerla en este exacto momento, en vivo. ¿Por qué recomendarías Tobermory? Pues es un cuento en que una señora y un señor hacen una fiesta. Sí. Y bueno, se están aburriendo y el científico que vino a esa fiesta, pues les quería enseñar su gran experimento. ¿De qué se trata ese extraño experimento? ¿Lo decimos o no lo decimos? De un tipo de super gato que te puede hablar. Claro, que tiene un don muy particular y es que puede hablar. ¿Y Tobermory se llama este gato? Sí. Sí. Y no solo puede hablar, sino que aparte también tiene otra característica muy particular este gato, que ¿cuál es? Le gusta contar cosas, ¿no? ¿Ahí hay alguien que me quiere contar? Era un gato medio chismoso. Me encanta el chisme. Claro, era un gato chismoso. No solo le gustaba hablar, sino que le gustaba llevar y traer información de los demás. Así que también es otra historia muy particular para recomendar. Y para ir cerrando este bloque, me gustaría que ustedes me cuenten. Por ejemplo, volviendo a la historia de este bloque, que es Un buey en el jardín. ¿Dónde ven la crueldad acá? ¿Dónde la podríamos ver en esta historia? ¿Alguien es cruel en esta historia? El pito. O en el caso, por ahí es más sencillo, en el caso de Tobermory. ¿Alguien es cruel en la historia de Tobermory? Tobermory, para mí que los anfitriones, los que hicieron la fiesta, son más crueles. Bien, Adriana, ¿por qué te parecen más crueles los anfitriones de la fiesta? Hay un momento en que no, se preocupan por su gato y en otro que no lo quieren. Incluso intentaron matarlo. Exactamente. Bueno, vemos que el hilo conductor, como ustedes bien dijeron, en esta historia es la crueldad, que vamos a seguir abordando en el bloque que viene con dos últimos cuentos, que son El cuarto secreto y El castigo. Pero no me quiero despedir sin antes dejarles a ustedes que puedan volver a decir sus nombres, así del otro lado saben quiénes son, quiénes formaron parte de este tercer bloque. Milán, Samuel, Matías, Adriana, Jessica. Muy bien, todos ellos y todas ellas de sexto grado de la Escuela Teniente Manuel Félix Origone. Y nos vamos a ir a un pequeño corte musical para luego volver con esto que es Hora Libre. Seguimos en Hora Libre, estamos con sexto grado de la Escuela 7, Distrito 11. Hay un bloque nuevo y les voy a pedir que se presenten. ¿Cómo se llaman? Se me lengua la traba. Yo me llamo Tiago Matías. Tiago Matías. Yo me llamo Brian. Hola, Brian. Yo me llamo Mía. Yo me llamo Pablo. Yo me llamo Karen. Bien, Mía, Pablo y Karen. ¿Cómo les va? Bien. Todo bien. Último bloque. La espera terminó y ahora llegó el momento de participar del tan ansiado programa de radio. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Se sienten bien? Sí, bien. Muy bien. Buenísimo. Bueno, les cuento. Acá estuvimos hablando acerca de cuentos crueles, acerca de la vida de Saki, y nos quedaba hablar sobre dos recomendaciones. Una de esas recomendaciones va a ser El cuarto secreto y la otra va a ser Del castigo. Antes de escuchar los audios que ustedes prepararon, quiero que me digan ustedes cuál de estas dos historias les gustó más. El castigo. El castigo, ¿por qué fue la que te gustó más? Me gustó todo. Me gustó mucho el cuento. ¿Te gustó mucho el cuento? ¿Pero por qué? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tiene de distinto a otros cuentos? ¿O al cuento este que hace que te guste más? No sé, para mí fue el más cruel que hubo ahí. Cómo castigaron al coso. Bien, ya vamos a saberlo. ¿Y al resto cuál les gustó más? ¿El cuarto secreto o el castigo? Tobermory. Tobermory, bueno, está bien. Pero de estos dos que estamos hablando ahora, que son el cuarto secreto y el castigo, ¿cuál te gustó más? ¿Alguno? Sí, el cuarto secreto. Bien, el cuarto secreto. Vamos entonces a escuchar la recomendación que prepararon para Hora Libre acerca del cuarto secreto. El cuarto secreto es uno de los tantos cuentos que tiene el libro Cuentos Crueles, hecho por el autor Hector Mulrón Sacks, quien vivió en Inglaterra durante la época victoriana. Sus cuentos no son para niños, porque estos son muy crueles. Aún así, muchos escritores los adaptaron para todos. Los chicos disfrutamos escucharlos, ya que su humor es gracioso y algunos personajes son hipócritas, creídos y crueles. Bueno, ahí escuchábamos esta recomendación sobre el cuarto secreto. ¿Cómo es la historia del cuarto secreto? ¿Qué es lo que pasa en esta historia? ¿Quién la puede contar? ¿Qué dijo? ¿Cómo es la historia del cuarto secreto? Está Nicolás, está la tía. En el cuento se dice Nicholas ahí. Sí. ¿Y qué pasa con este niño? Porque Nicolás es un niño. Algo, hay una sopa ahí de por medio. Una sopa que... Hay una sopa. Dice que hay un sapo. Bien, él está comiendo en la mesa y dice, hay un sapo en mi sopa. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Le creen? ¿No le creen? ¿Había un sapo? ¿No había? No le creen. No le creen. ¿Por qué no le creen? ¿Él habitualmente mentía? Porque eso era casi imposible. Claro, bien. ¿Y qué ocurre? ¿Hay un o no hay un sapo en su sopa? Sí había, porque él lo puso él. Claro, él mismo lo había puesto. Después de toda esta situación... La tía decide algo. Entonces lo castigaron. Lo castigaron. ¿Y cuál fue ese castigo? Dijo que iban a salir a un lugar, pero solamente era para decirle que él no iba a ir, que todos los demás iban a ir, pero no. Iban a ir a la playa. Que iban a ir a la playa, exacto. Y que él no iba a poder ir. ¿Y qué pasó entonces? ¿Dónde se quedó él? Él se quedó... Se quedó en la casa. Se quedó en la casa y ahí es donde va a descubrir este famoso cuarto secreto, ¿no? No vamos a contar el final de esta historia porque esto es una recomendación, pero es muy interesante cómo termina esta historia. Y después tenemos por otro lado el castigo. ¿De qué trata el castigo? Yo no sé. Se trata de... ¿Cómo te puedo decir para no decirte mucho? Contemos la historia y no contemos el final, hagamos así. Se trataba sobre tres niños que pensaron que su vecino mató a su gatito. Bien. O sea, había de un lado vivían tres niños y del otro lado vivía una familia, ¿no? Sí. Bien. El hombre, el padre de esta familia, mata a un gato. Sí. Que era el gato de esos niños. Sí, porque pensaban que se comían a sus pollitos. Claro, o sea, efectivamente lo mata. No es que los niños piensan que lo mata, no. Lo mata. Bien, y estos niños lo ven, ¿no? Cuando lo matan. Sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué deciden hacer? Le hacen un castigo. Claro, deciden vengarse. Por eso, se llama el castigo. Exactamente, por eso se llama el castigo. No vamos a contar cuál fue el castigo, pero quiero que ustedes me digan qué opinan acerca de ese castigo, sin decir cuál fue. Fue muy cruel. Fue muy cruel. Acá, de verdad, para mí, sí se ve bien reflejada la crueldad. Tanto de un lado como del otro, ¿no? Sí. Además, ahí también demuestra cómo fue, o sea, cómo ellos pudieron pensar en un castigo para él. Exactamente. Tiene un montón de imaginación. Bien. Y se meten con, creo que, lo que a él más le podía doler, ¿no? Uh-huh. Ahí está la verdadera crueldad. Si ustedes, de todos los cuentos, tuviesen que definir, que decir qué es la crueldad después de haber leído todos los cuentos, ¿qué dirían que es? ¿Qué es ser cruel? Tener venganza y esas cosas, como maldad. Bien, tener maldad, buscar venganza, exacto. Como en esta historia del castigo, que vamos a escuchar ahora la recomendación mientras el resto piensa qué es ser cruel o qué es la crueldad para ustedes. Hola, buenas tardes. Hoy les vengo a hablar del libro Cuentos Crueles. Pero, ¿por qué se llama así? Bueno, su escritor llamado Saki quiso que sus cuentos reflejaran la hipocresía de su época. En sus cuentos se muestra la relación que tienen los niños con los adultos en su época. Les recomendaré el cuento llamado El Castigo. La historia se trata de un hombre que mató al gato de sus vecinos, pero ¿por qué lo hizo? Sus vecinos eran dos niños y una niña, y ellos lo castigaron por lo que hizo. ¿Qué pueden hacer unos niños? Bueno, el castigo del hombre es algo macabro y ridículo. ¿Y cuál es ese castigo? Léelo y averígualo. Me encantó esta recomendación. Léelo y averígualo. Buenísimo. Bueno, ahora sí, estamos ya terminando este programa. Vamos a hacer una breve reflexión acerca de qué es ser cruel o qué es la crueldad. Y me gustaría que ustedes me lo digan. Por ahí, a ver, Tiago, si me puedes decir, o Brian, ¿qué es ser cruel o qué es la crueldad para vos? ¿La crueldad? Sí. La crueldad es como maltratar a las personas sin sentir ni piedad alguna. Bien, maltratar a las personas sin sentir piedad alguna. Mía, ¿vos nos podés decir qué es la crueldad para vos? Es casi lo mismo, es como si fuera que yo maltrato a una persona porque a mí me gusta. Eso es ser cruel. Claro, lo disfrutás. Brian, ¿qué es para vos la crueldad? Eso. No sé. Bueno, Pablo, ¿tenés ganas de decirnos qué es para vos la crueldad? O si no, Karen nos puede decir qué es para ella la crueldad. ¿Qué es para vos ser cruel, Karen? Ignorar a la gente. Bien, hay diferentes maneras de ser cruel. Y en estas historias pudimos abordarlas. Y matar a la gente. Quiero que me cuenten una vez más sus nombres. Ya estamos por terminar este programa y como estamos haciendo un meet, se va a cerrar la sesión y nos vamos a quedar sin despedirnos. Así que digan una vez más sus nombres y ya vamos a finalizar este programa de hoy. ¿Nombre? Mi nombre es Thiago. Brian. Mía. Pablo. Karen. Todos ellos y todas ellas de la Escuela 7, Distrito 11, que junto con la profe Eugenia Faela estuvieron trabajando sobre un proyecto del autor Saki en la lectura de Cuentos Crueles. Nos vamos a despedir, no sin antes decirles que pueden encontrar este y todos nuestros programas en nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, o si no, nos pueden escuchar en vivo todos los jueves de 14 a 15 horas por el aire de FM Riachuelo para esto que es Hora Libre.